Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast número 20 de Guisando.org. Los saludos de Nieves Peña y José Antonio Gelado. Hola José, bienvenido. Hola, muy buenas, aquí estamos en un nuevo podcast de Guisando. Estamos de estreno, ¿lo sabías? Sí, sí, claro. Rico, no lo vas a saber. Tenemos una nueva sección dedicada al vino. Bueno, vamos a explicar que la idea nos la dio nuestro amigo Xavier Pose, de Santiago de Compostela, en Galicia, que nos envió un breve comentario con las diferentes denominaciones de origen de Galicia, variedades de uva y zonas de cultivo. Y nos dijimos, ¿qué le falta a Guisando para ser una completa página de gastronomía? Pues una sección dedicada al vino, así que ya está en marcha. Y al vino, vino. Y al vino, vino. Todas las semanas vamos a procurar meter una denominación de origen nueva, de cualquier parte de España. También nos gustaría introducir la sección de vinos a nivel internacional y os animo a que nos enviéis correos para decirnos las que sepáis, bodegas importantes y vinos de referencia. No importa de dónde sean, abriremos secciones de cada país o zona geográfica que nos vayáis enviando. ¿Y cómo nos las podéis enviar? Pues a través del formulario contactar, si no estás registrado, y si estás registrado, pues simplemente puedes ya publicarlas tú directamente en la sección correspondiente, luego lo revisamos, o sea que no hay problema, tranquilo, tranquila, que es muy rápido, y nada, pues rellenas el texto, pones lo que conozcas de esa denominación de origen, de ese vino, eso de esa es. Sección, uh-huh. Y nos lo envíes sobre todo los internacionales, porque quizá los de España, luego al tenerlos más cerca, los podemos conocer o podemos tener la información, pero internacionales, claro. ¿No? Por lo menos sabemos cuáles son los más nombrados. A nivel internacional, claro, ya no. O bodegas o denominaciones, claro, de origen. Así que todo es bienvenido. Uh-huh. Bueno, y sin alargarnos más, vamos a. Como habéis imaginado, pues este podcast va del vino. Entonces, pues vamos a ver qué contenidos tenemos para hoy. El vino. Denominaciones de origen importantes en España. Denominaciones de origen Rías Baixas, Galicia. Denominación de origen Ribera del Duero, Castilla y León. Denominación de origen Rioja. Diferencias entre un crianza, un reserva y un gran reserva. Platos y temperatura adecuados de cada vino. Merluza al albariño. Y peras al vino tinto de Rioja. Lo primero que vamos a hacer es ver qué definición da la Real Academia Española de la Lengua del vino. Licor alcohólico que se hace del zumo de las uvas exprimido y cocido naturalmente por la fermentación. La historia del vino se remonta al Viejo Testamento, cuando es mencionado por Noé. En la Grecia Antigua, el vino era tomado con agua. Tomarlo sin mezclarlo estaba mal visto. Y por aquel entonces era guardado en toneles, recipientes hechos en pieles de cabra y ánforas, impermeabilizados con aceites y trapos engrasados, por lo que el aire estaba en contacto con el vino en todo momento. Los romanos demostraron mejor cuidado y mejor vino a través de los vinos falernianos, que se llamaban, de un año de añejamiento, introduciendo estos recipientes. Aunque de otras formas no se llegó a la maduración completa del vino hasta cuando se introdujo la botella con corcho. Los romanos plantaron viñedos en todos los lugares en los que la uva soportó el clima, África, Inglaterra y España. Con los árabes llegó la prohibición coránica, pero sí que es verdad que los árabes españoles bebían vino en abundancia, sobre todo en los festejos y en privado. Con mayor o menor disimulo se realizaba un activo comercio del vino, sobre todo en establecimientos de Córdoba y otras ciudades importantes. Las comunidades religiosas y los monasterios jugaron un importante papel durante la reconquista en la población y cultura de los viñedos, cuyo fruto les era imprescindible para la celebración de sus ritos religiosos. Así que terreno reconquistado llegaba a la retaguardia de los frailes y establecían sus abadías y monasterios. Y lo primero que plantaban eran viñedos. Cabe decir que los frailes no se conformaban con preparar el vino de misa, sino que también disponían de varios toneles destinados a la bodega abacial o episcopal. Es en los siglos XVI y XVII cuando comienza a extenderse el cultivo de la vid por todas las regiones de España, desde Galicia hasta Granada, pasando por Cataluña, las dos Castillas y extendiéndose posteriormente por todo el país. En el siglo XIX hubo una transformación muy importante en las técnicas de hacer vino, pasando de artesanales a modernos procedimientos industriales. El siglo XX fue trascendente para el vino en cuanto a la evolución de su calidad, y gracias a las investigaciones de Pasteur de la tecnología aplicada a la elaboración del vino y las estaciones de viticultura y enología, situadas en zonas estratégicas productoras del país, fue el siglo evolutivo a nivel económico y social del vino. Sobre todo por la Convención de Lisboa en 1958 sobre la protección de las denominaciones de origen como método de protección de la calidad de los vinos. En 1970 se crea el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen. Vamos a ver un poco en profundidad tres de las más importantes denominaciones de origen españolas. Denominación de origen Rías Baixas, Galicia. Los vinos de las Rías Baixas son mundialmente conocidos, como puede ser el Albariño, quizás uno de los mejores vinos blancos que pueda haber. También están los Caíños y Loureiros. La uva de Albariño representa el 90% de los viñedos. Otras variedades recomendadas son Trexadura, Loureira Blanca y Lagodello. Estas son bastante conocidas, ¿verdad? Sí, sí. Hay más de 30 bodegas que fabrican vino con denominación de origen de las Rías Baixas. Estas son las más representativas o conocidas. Son Adegas Galegas con su blanco Don Pedro de Soutomayor del 2000 y Terras Gauda con su blanco Terras Gauda 2003. Estos dos vinos son los que recomendamos nosotros porque los conocemos y por su calidad. También tienen un precio bastante asequible. Si queréis más información, podéis visitar también la web oficial del Consejo Regulador en dorriasbaixas.com. Denominación de origen Ribera del Duero, Castilla y León. Si los vinos de las Rías Baixas eran, por excelencia, los blancos más importantes de España, sin duda los vinos de Ribera del Duero son los tintos más importantes y afamados. Nacidos de la uva tinta del país, procedente de la Tempranillo, que gracias a su magnífico envejecimiento proporciona los mejores reservas, el 75% de los vinos Ribera del Duero se elaboran con esta variedad. Las principales ciudades de la denominación son Aranda de Duero, Roa de Duero y Peñafiel. Existen más de 70 bodegas que fabrican este vino, de las cuales vamos a nombrar las mejores y más conocidas, y que además os recomendamos a la hora de elegir un vino. Bodegas Emilio Moro, con el Emilio Moro del 97 y del 98, y el Maleolus también del 98. Peñalba López, con el Torre Albéniz o el Torre Milanos del 99. Bodegas Valdubón, con las variedades Valdubón del 2000, 2002 y 2003. Vega Sicilia, con su magnífico Valbuena, quinto año del 96, Hijos de Antonio Barceló, con su Viña Mayor del 96, 2000 y 2001, y su secreto Viña Mayor del 99 y 2000. Pago de Carraovejas y Pago de Capellanes en cualquiera de sus variedades, y por último, y no menos importante, la bodega de Protos de Peñafiel, con su Protos 96, 2000, 2001 y del Roble 2002. Bueno, para más información podéis visitar la página web riberadelduero.es. Denominación de origen Rioja, La Rioja. Fue la primera en conseguir la denominación de origen calificada en 1925. Se caracteriza por sus estupendos tintos, aunque también se elaboran rosados y blancos. De las 7 variedades de uva, como el Tempranillo, Garnacha, Graciano y Mazuelo, entre las variedades tintas, Viura, Malvasía y Garnacha Blanca entre las varias blancas, es la Tempranillo la autóctona de Rioja, ocupando el 65% de la superficie de cultivo. La denominación se distribuye en el territorio de las tres provincias ribereñas del curso alto del Ebro, La Rioja, Álava y Navarra. La marca Rioja es una de las 5 con mayor notoriedad entre las zonas vinícolas más prestigiosas del mundo. Existen más de 100 bodegas y, al igual que en el caso anterior, vamos a nombrar las más conocidas y representativas. Bodegas Federico Paternina, de donde podemos destacar los Federico Paternina Blanco y Tinto del 2003 y 2005 respectivamente, Bodegas Bilbaínas del grupo Codorniu con los tintos Vicalanda del 97 y 99, Bodegas de Crianza Marqués de Guiñón, de las cuales destacamos el Tempranillo del 2002, Bodegas Entañón con los tintos del 98 y del 2001, Bodegas Riojanas con el Monte Real y Viña Albina del 94 y 98 y la Bodega La Rioja Alta con los vinos Viña Ardanza, Viñarana y Viña Alberdi. Para más información podéis visitar la web riojawine.com, riojawine con w.com. Si queréis ver información más detallada de todo esto y mucho más, podéis encontrarla en winesfromspain.com, una página completísima de vinos. Y vamos a ver otro tema en el que siempre la gente tiene dudas o no sabe distinguir, y que nosotros hasta ahora, pues la verdad es que tampoco. ¿A qué llamamos vino de crianza, reserva o gran reserva? Vino de crianza corresponde al vino más joven de esta clasificación, aunque yo hasta ahora pensaba que era al revés, que el crianza era el más viejo, pero no, fíjate, haciendo este podcast lo que he aprendido. El tiempo mínimo establecido para elaborar el crianza es de 2 años para cualquier tipo de vino, blanco, rosado y tinto. De estos 2 años, el vino ha debido envejecer al menos 6 meses en barrica y el resto del tiempo envejece embotellado. Vino reserva. Son aquellos que han reposado 1 año en barrica y otro en botella. Este dato también se traduce a su precio, normalmente intermedio entre las otras 2 categorías del vino. Gran reserva. deben haber permanecido al menos 4 años en reposo, de los cuales el vino ha debido envejecer 2 años en barrica y el resto del tiempo en botella. Lo más frecuente es que este largo reposo se emplee con tinto, ya que por sus características es la clase de vino que mejor admite este tipo de maduración y el que más optimizada ve sus cualidades propias. Yo siempre tengo un dilema cuando tengo que elegir un vino para comer o cenar, y yo creo que le pasa a muchos. ¿Qué vino iría mejor para cada comida? ¿Cuál es el ideal? Bueno, pues vamos a dar unas pautas para elegirlos en cada plato, ¿te parece? Pues muy bien. Tintos jóvenes, crianzas de hasta 4 años, tintos de reserva y grandes reservas de hasta 10 años van bien con carnes blancas, rojas, asados, caza, aves, legumbres, setas, quesos curados y azules. También son tolerados con pescados, mariscos, verduras y sopas. O sea que en teoría parece casi todo. Tintos grandes, grandes reservas, a partir de 10 años se lucen en compañía de platos muy consistentes. Los blancos jóvenes y afrutados acompañan muy bien a mariscos, pescados marinados y ahumados, y no desentonan con carnes blancas, verduras, arroces, setas y tortillas. Blancos criados en madera, finos y cavas, son adecuados para pescados y mariscos en salsa, champiñones, ahumados, charcutería, queso fresco y verduras. Los rosados combinan perfectamente con carnes blancas, verduras, arroz, pasta, ahumados y tortillas. Ahora ya no tendremos problema en elegir cuál es el mejor para cada ocasión. Eso es, y también te voy a enseñar a qué temperatura deben estar, ya que cada uno, para saborearlo y disfrutarlo completamente, debe estar a su temperatura adecuada. Temperatura. Los vinos blancos y rosados se sirven fríos. La temperatura de los secos debe estar entre 5 y 7 grados. Los dulces, de 4 a 5 grados. Los vinos espumosos, el champán y el cava, deben servirse casi helados, pero es necesario evitar largas permanencias en la nevera. Es conveniente utilizar una cubeta llena de hielo para colocar la botella media hora antes de servirla y mantener la temperatura ambiente mientras se consume. Los vinos tintos se sirven a temperatura ambiente, entre 15 y 18 grados, aunque si se trata de vinos con mucho cuerpo, pueden servirse a 22 grados. Para poder saber con exactitud la temperatura de nuestro vino, venden en las tiendas un poquito especializadas unos termómetros muy simpáticos, muy graciosos y además son muy baratos. Si somos un poquito aficionados al vino, pues deberíamos tener uno en casa porque merece la pena. Sí, así podremos disfrutar muchísimo mejor del vino. Claro, y saber además, a qué temperatura está. Claro. Porque si no, a ojo es difícil. A ojo es difícil metiendo el dedo o algo. Claro, así claro. No es plan. Y además, si quieres mantener tu mantel limpio de manchas de vino que son casi imposibles de quitar, venden unos aros metálicos cubiertos de un material absorbente que se coloca en el cuello de la botella para evitar que las gotas de vino se deslicen por ella y caigan en el mantel y en la mesa. ¿Y eso qué es? Pues son como esos anillos que hemos visto que tienen como tela por dentro y que parecen como un anillo grande para un dedo gordo. Pues eso, eso es exactamente. Y además está muy bien para, bueno, pues tener estas cosas que decimos está muy bien si te gusta el vino, claro, que son muy prácticas, no son simplemente adornos. Bueno, vamos allá, yo creo, con las recetas de hoy. Merluza al albariño. En este caso utilizaremos un blanco albariño que le dará a la merluza un toque marinero especial con un sabor muy gallego. Ingredientes para 4 personas. 4 rodajas de merluza. 16 almejas o chirlas. Aceite. Ajo. Mantequilla. Albariño. Medio brick de caldo de pescado. Y perejil picado. Las rodajas de merluza que sean del centro de la pieza y no muy gruesas. Modo de preparación. En una sartén amplia ponemos una cuchara de mantequilla y un poco de aceite. Le añadimos la merluza previamente aderezada con sal y rebozada en harina. Le agregamos un poco de ajo y el vino albariño. A continuación la dejamos que se vaya haciendo poco a poco a fuego lento y le vamos añadiendo el caldo de pescado y el perejil picado. Cuando vemos que la merluza está casi hecha, la incorporamos las almejas y dejamos que cueza unos 5 minutos más. Servimos una rodaja de merluza y 4 almejas en cada plato y rociamos con la salsa por encima. Tiempo de preparación. 20 minutos. Dificultad. Muy fácil. Peras al vino tinto de Rioja. Muchos son los postres que se elaboran con vinos de gran calidad. Vamos a ver este postre tan sencillo con un buen vino de Rioja. Ingredientes para 4 personas. 8 peras de agua. 1 litro de vino de Rioja. 6 cucharadas o peras de azúcar. 1 vaso de agua. Y una rama de canela. Modo de preparación. Se colocan las peras enteras, pero peladas, en una cazuela cubiertas por el vino, con el agua, el azúcar y la canela, y se dejan hacer a fuego suave durante 40 minutos. Se pueden servir calientes o frías, acompañadas por la salsa del vino tinto. Tiempo de preparación. 40 minutos. Dificultad. Muy fácil. Algo importante que no se nos debe olvidar en todos los platos que vemos en cualquier recetario de cocina o incluso en guisando.org que lleven vino, ya sea blanco o tinto, tenemos que tener presente que si se preparan con un vino de calidad quedan el doble de sabrosas. Eso es, normalmente usamos vinos malos y baratos de brick para cocinar. Cuando vamos al súper decimos, este barato para cocinar y el bueno para beber. Pues bien, debemos cocinar, si nuestra economía nos lo permite, claro, con vinos buenos. Haced la prueba y nos decís, el mismo plato tendrá otro sabor. Mira tu interior y escucha el rincón del Aura. ¿Qué coño el rincón de Aura ni Aura? ¿El rincón de Aura.com? ¿Esta soy yo? Hola, soy Fernando Adrià y mando un saludo a la web guisando.org y espero que guiséis mucho y que tengáis muchos éxitos. Un abrazo. ¿Y qué le voy a hacer si me gusta el buen comer? No cambio la comida por ningún otro placer, pues no hay nada mejor que una buena cazuela. ¡Parampompom! Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Si eres buena cocinera. Oyentes. Tenemos que destacar, como hemos dicho al principio, los mensajes de Xavier sobre los vinos que nos han ayudado a hacer la nueva sección de vinos, pero sobre todo dar las gracias a los de Radio Marianao, que es una radio local de Sant Boi de Llobregat, en Barcelona, que emite nuestros programas en FM y que podéis oír todos los que estéis o viváis por la zona en el 94.4 los martes, viernes y sábado. O que a lo mejor ya nos estáis escuchando, ¿es o verdad? Quizá nos estáis escuchando desde Candil Radio, que es otra emisora que emite los miércoles a la 1 del mediodía en la emisora municipal de Huercal de Almería, exactamente en el 87.6 de la FM en la zona de Andalucía, en la zona de Almería, concretamente, pues ahí es donde puedes escucharnos. Lo podéis ver en la web de guisando.org, en la sección que ya hemos llamado Guisando en la radio. Claro, porque hay de momento estas emisoras, pero como también hay otras emisoras que nos han pedido el programa para emitirlo, este podcast y otros podcasts que hacemos, pues lo iremos informando de este tema a través de la página web en esa sección llamada Guisando en la radio. Bueno, y nos despedimos ya, hasta el próximo, que gracias a todos por estar ahí, por escucharnos y a todos los que nos visitan a diario en www.guisando.org. Adiós, José, nos vemos en el próximo. Hasta el próximo, adiós. Adiós. Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas.